viernes 17 a las 21, FM Moreno está de fiesta. Y lo festeja en el Churqui. Acércate a las 21 a escuchar a Pablo Merletti. Y a las 24, Pachanga. FM Moreno construye, colabora y divertite. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. 466-6559. Buenas, buenas. Esto es Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Una tarde bastante con lluvia y nublada. Pero estamos con unos mates, compartiendo con Miguel Ángel Costas en Operación Técnica, en esta tarde de la 90.1. Iniciando, como siempre lo hacemos, invitándote a que te sumes a esta propuesta, llamando al 466-6559 o mandando un mensaje de texto al 1561-5403. 59, un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Vamos a iniciar escuchando la cobertura que habíamos realizado la semana pasada en el Bachillerato del Cañón, esta experiencia de una pedagogía distinta a la establecida en materia de educación. Y es interesante porque después vamos a estar hablando con un referente del bachillerato para que nos cuente cómo está la instancia de reconocimiento por parte del Estado. Pero la semana pasada, más precisamente el día jueves, se realizaba una actividad en el bachillerato, la proyección de la película sobre Yo sabía a Walter lo mató la policía, documental sobre Walter Bulacio, y también instalando la problemática del gatillo fácil. Ahí estuvieron presentes familiares de Correpi, que están en esa organización. Estamos hablando de familiares de víctimas de gatillo fácil que estuvieron en el lugar, y también los propios estudiantes de esa experiencia pedagógica distinta estuvieron participando ya activamente, porque vas a escuchar el testimonio de uno de los jóvenes hablando a los micrófonos y preguntándole concretamente a los padres cómo hacer frente a situaciones de vulnerabilidad de derecho. Y luego los propios jóvenes le van a proponer a los docentes del bachillerato popular realizar un programa de radio, lo cual ahí muestra cómo impactó esta actividad no solamente en las familias que estuvieron presentes y que eso lo renueva en un momento en el que a veces la depresión los consume, pero los jóvenes también quieren participar haciendo público estas problemáticas. Escuchamos a Javier, que es un alumno del bachillerato, pregunta en los micrófonos a los padres presentes y a los familiares cómo hacer frente a la vulnerabilidad de derechos que se vio en ese documental de titulado Yo sabía a Walter lo mató la policía, pero que también ellos lo viven todo el tiempo. Y esto le mencionaba Javier a los padres y preguntaba de la siguiente manera. Las imágenes yo pensaba, o sea que uno muchas veces por luchar por lo que uno quiere, por ir, qué sé yo, como este chico Walter Bulacio que fue a ver un recital, puede llegar a terminar muerto. O sea, no en manos de la inseguridad de que te roben, sino de la misma seguridad de la que tiene que ser la que te cuida. Yo muchas veces veo a la policía por ahí y digo, no puede ser, porque hace 2 meses atrás yo estaba en la terminal de Moreno y bueno, había una persona, había un borracho. Vinieron todos los policías y empezaron a pegar, entre 10 policías le pegaron, le rompieron toda la cara. Y yo salté a defenderlo y bueno, me querían llevar solo porque lo defendí, el hombre no estaba haciendo nada. Y hoy en día eso es lo que pasa, el hecho de que tengan una insignia, el que tengan una placa, ya lo hace más que todo y pueden decidir si te llevan, si te pegan, si te matan. Y en realidad yo lo que quería saber es cómo hacer, ¿no? Porque está bien, o sea, hay una lucha, pero ¿cómo encararla? ¿Cómo ir en contra de eso? Porque es algo loco, porque en realidad vos no te tenés que perseguir de un ladrón, te tenés que perseguir de la policía, porque si vos decís algo que está en contra de ellos, o sea, ellos tienen el derecho para hacerte lo que vos quieras, y tu derecho, ¿cómo lo defendés? O sea, de acá hace

trabajar este tema en la columna antirrepresiva de Correpi de todos los martes, pero también nosotros desde aquí, de esta radio recuperada. Escuchamos por último a Nicanor Bogado, familiar también de víctimas de Gatillo Fácil, y va a hablar de que no solamente luchan contra la represión policial o estatal, sino que también lo hacen con la depresión que se genera a través de este manto de impunidad que hace que las familias muchas veces ingresen a una depresión muy profunda, por cierto, hasta que encuentran en sus compañeros y en la propia organización una luz, un espacio para seguir caminando hacia adelante. Escuchamos a Nicanor Bogado. Una cosa muy positiva, no esperaba por ahí de que la convocatoria hubiese sido tan bueno. Se nota que lo organizaron de una forma justamente para que concurriera la cantidad de personas que han concurrido. Mucho interés en los que participaron, más que nada los jóvenes. Y, por ejemplo, por ahí último, hace un rato ahí estuve charlando con unos cuantos vecinos y jóvenes, como decía, muy interesantes. Y bueno, por ahí le pregunté si conocía lo que era Correp y, bueno, me dijeron que no. Y les expliqué, y también como hay una mesita ahí de donde están los materiales de la Correpi, le dije que fueran ahí, y sí, me prometieron, de hecho que lo hicieron. Por ahí también debemos entender de que la justicia que tenemos es la justicia de los ricos y para los ricos, o sea, la justicia de la burguesía. Y entonces nosotros debemos ir creando en forma muy bien organizada una justicia para los trabajadores ocupados y desocupados, o sea, una justicia de los explotados, que nada que ver con la justicia de los explotadores, como tampoco la justicia, o sea, que hoy está tan de moda hablar de la seguridad, de la inseguridad, o sea, la seguridad de lo que nos caga en la vida, o sea, de lo que nos explotan, la seguridad de ellos es la inseguridad nuestra. Entonces también nosotros debemos ir creando la seguridad nuestra. La seguridad nuestra es fuente de trabajo como corresponde, salario como corresponde, hospital, o sea, la salud como corresponde, educación, escuela como corresponde y hasta dónde corresponde. Pero lógicamente para pasar todo esto tenemos que crear esa sociedad por quienes tantos compañeros han caído. Generar una sociedad más justa, decía ahí Nicanor cuando hablaba con nosotros, y esto pasaba la semana pasada, y nosotros vamos a estar buscando la palabra de Gabriel Castillo, referente del Bachillerato Popular El Cañón, para contarnos cómo está la situación del reconocimiento por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso la cartera de educación que está a cargo de Mario Porto, y además si piensan realizar una medida de fuerza respecto a esta situación. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletica. Nunca es tarde. Tarde. A ver ese grito de locura. A las corridas andamos acá con nuestro amigo Miguel Ángel Costas, tomando algunos mates, comiendo unas empanadas en esta tarde. Está saliendo el sol, le decimos, y no somos Piti, ni siquiera las viejas locas e intoxicados, somos la 90.1, esta radio recuperada. Y vamos rápidamente a escuchar la noticia rebelde, repaso de revistas, interesante momento de la televisión argentina de acá del 80, para reírnos un poco, seguirnos a la tanda de hora y luego continuar en esta radio recuperada con lo que se denomina Nunca es tarde. Muy bien, acá estamos, Adolfo. No, si mira, bueno, ahí no estamos. No, ahí se despista. Me sorprendí. Estaba muy parecido a Pérez Loazote, ¿no? Sí, sí, se me oscureció el pelo, che. Y estaba un poquito más delgado, él. Él. Seguimos como siempre con todo en Pasando Revista. Muy bien. Bueno. Ahí tiene. Gracias. ¿Quiere empezar usted? ¿Cómo no? Bueno. Vamos a arrancar. Ah, una cosa que le quiero decir, porque ya lo veo acá desde... Los radios, mira qué bien que vengo. No. Cuando digo los radios quiero decir los diarios. Estoy totalmente equivocado para hablar. Lo dejaron pasar por alto, este tema. Se ve que no quieren armar bandera para que no se arme escándalo. Pero señora, aproveche, case a su marido, lo encierra ahí en el departamento, es la revista muy interesante. Pero tengo una mala noticia, que ellos lo tiran así. Parece viejo que se acaba todo, ¿eh? El cielo se nos cae encima, dice, así como que no pasa nada. O sea, ¿se acuerda que el refrán que decía acoso que se acaba el mundo? Dele para adelante porque... ¿Pero cuánto falta? Dígame para hacer una lista más o menos de cosas. Dice que se desmorona poco a poco la envoltura química que nos protege de los peligrosos rayos ultravioleta del sol. Se pudre todo, ¿eh? ¿Y con el paraguas no se puede hacer nada? No, no hay manera de zafar. Porque parece que el satélite Nimbus 7 dio la onda. ¿Nimbus? El Nimbus. Es un tipo que está... Es un tipo que lo tiene ahí en el aire hace meses. De bullying. Bueno. Se nos cae el silencio. Tengo el consultorio de Susi, sigo en la misma revista que estaban los avisos, que era la revista Tal Cual. Ay, me gusta, sí. Y un tipo de esos que escriben diciendo que buscan a este compañero, ¿no? Sí. En este caso se trata de un tal Francisco de Buenos Aires, que escribe así, es un nombre canchero para escribir, dice. Hola, ¿qué tal, princesa? Primero voy a mostrar para que vean que es verdad, no lo voy a inventar. Señor, acá. Señor. ¿Ve? Acá. Está, está la flechita, está gracias, que dibujé, Hugo. Qué bien dibujo flechas. Bueno, ahí va. Sí. Entonces va. Hola, ¿qué tal, princesa? Sí, sí, a ti te hablo, mujer. A ti que estás sola soñando esa hermosa fantasía de encontrar el príncipe tan soñador como tú. Dice, le dijeron, escribí bien arriba. Sí. Estoy a tu lado para caminar juntos por la vida, ese difícil y angosto camino que conduce a la felicidad. Si eres fiel, comprensiva, cariñosa, trabajadora, sencilla, de buen carácter, buen físico, bien parecida y tenés cabellos castaños, ojos verdes, entre 25 y 32 años de edad... Va a ser la colimba. Pero, ¿a usted le parece que acá termina la carta diciendo, espero con alegría tu carta? Si existe esta mina, ¿va a estar esperando a este salame que escribió en la carta? ¿A usted le parece? A Francisco. Francisco de Buenos Aires en general. Mi Dios. Lo que pide por correo. No la consiguió en persona, la quiere conseguir por correo. Está bien. Galápagos. Sí. Es increíble la inteligencia de los animales en Galápagos. Sí, son piolas. Digamos los pichones, ¿no? Porque hacen los mismos juegos que nosotros hacíamos en nuestra juventud. Ay. Por ejemplo, rango y mida. ¿Estás seguro que rango y mida es ocateo? Yo creo que pecó de ingenuo, le digo. Habría que verlo jugando los dados ahí. Yo le digo que esa tortuga tiene una fama en la Galápagos. Sí. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.

sin boleto y sin ilusión, se me aspira a otro amor. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Para mí, Carriés! ¡Bravo! Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenido, ¿cómo andan, amigos? ¿Bien? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Estamos buscando la comunicación telefónica con Pablo Lombardi de la JP Vita para hablar al respecto de una jornada que se va a realizar en el Teatro Leopoldo Marechal con la presencia de Facundo Moyano y además estará presente Norberto Galazzo en esta jornada. Estábamos buscando la palabra de Lombardi para que nos explique lo que va a suceder en el día de hoy, cuál es el motivo de esta jornada y además hablar de uno de los temas que se ha instalado en los medios de comunicación y que nuestro compañero Rubén Bustamante también ha trabajado en el día de hoy en recorte informativo respecto a esta iniciativa ya pública por parte de el espacio de Martín Sabatella respecto a instalarse en las elecciones, es decir, que Nuevo Encuentro irá con el Frente para la Victoria, va a compartir listas con el Frente para la Victoria. Hubo dos reuniones en la Casa Rosada y se definió que Sabatella incluye a sus candidatos a diputados y senadores nacionales por Buenos Aires en la lista oficialista. En la provincia, el exintendente de Morón llevará candidatos propios y va a competir con Daniel Scioli. Escuchábamos semanas atrás y también antes de ayer cuando realizábamos una entrevista con un referente del EDE la situación que se está viviendo con este espacio. Lo que se señala a través de los medios de comunicación es que Nuevo Encuentro con Frente para la Victoria están empezando a agruparse porque van a compartir listas en la elección para diputados y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, todos bajo el paraguas del Frente para la Victoria. El exintendente Morón apoya la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más lo ha manifestado públicamente. Eso ha llevado a que haya diferentes posiciones dentro del Frente para la Victoria frente a las listas de adhesiones. Sus allegados confirmaron ayer que al menos tres miembros del Nuevo Encuentro ocuparán los que denominan lugares expectantes, léase con chances reales de ocupar una banca. También destacaron como dato central que sea la propia presidenta y no el scholismo quien defina cada candidatura. La confirmación se produjo luego de dos reuniones en la Casa Rosada entre Sabatella y Carlos Zanini, secretario legal y técnico de la presidencia. Vamos a estar ampliando este tema, así que estábamos buscando toda la tarde con Miguel la comunicación telefónica con Pablo Lombardi sobre uno de los aspectos también. Vamos a intentar hablar sobre el Frente Progresista y cómo se va a implementar esa iniciativa ya hecha pública con la posición de MS Wiener. ¿Y qué sucede aquí en Moreno? Estamos también buscando la comunicación telefónica con uno de los referentes. Todo esto ahora nos acomodamos porque vamos a hacer las llamadas correspondientes. Si no, también te puedes comunicar vos que estás escuchando la radio al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy en esta radio recuperada.

Que se hace difícil cuando estamos con Miguel solitos acá, hacer la producción y también estar aquí, pero a las corridas estamos en el día de hoy, un día muy particular en esta radio recuperada. Está en línea Juan Ruedi, integrante del Bachillerato Popular El Cañón, y le queríamos consultar respecto a entendiendo también esta experiencia de cómo está la lucha por el reconocimiento por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso la cartera que dirige Mario Porto. Por eso paso a saludar inmediatamente Juan Ruedi. Fernando Choga lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, bueno, bien. Bueno, sí, escuchaba un poco la introducción que hacías. Nosotros estuvimos en un proceso de lucha durante todo el año pasado, mediante el cual pudimos romper un poco el cerco y tener una entrevista con Oporto. Después, en otro momento, también nos reunimos con Pelinche, con Mane, que son, digamos, las autoridades de educación de la provincia. A partir de eso fuimos con un planteo de la firma de un convenio. Esto fue en el marco del espacio donde está la Coordinadora de Bachilleratos Populares y la CEIP, que son los dos espacios más representativos de lo que es esta forma de educación popular, digamos, conocida como bachilleratos populares, ¿no? Y ante esta situación, ¿cómo está lo que se había señalado por parte de Oporto, que este año se iba a reconocer el bachillerato? Y eso, nosotros entendemos que en el transcurso de este año debería resolverse definitivamente. Después, como ustedes bien saben, esto es parte de una lucha política. En este momento nosotros iremos evaluando a partir de este momento qué acciones tomaremos en caso de que esto no se destrabe lo más pronto posible, ¿no? Porque acá hay un acuerdo y un compromiso por parte del ministro Porto para resolver esta problemática de los bachilleratos populares, que necesitan el reconocimiento urgente, necesitan ser incorporados a la dirección de adultos. Entonces, este es el escenario en el cual nosotros hoy nos estamos planteando con firmeza una pronta resolución, digamos, una respuesta favorable, ¿no? Recuerdo que llegan a la instancia del compromiso por parte de Oporto luego de movilizar los bachilleratos a Capital Federal y hacer concretamente el reclamo. De ahí se llega a esa instancia, fue logro de la lucha. ¿Estiman realizar una actividad de esas características nuevamente? En este momento es probable que estemos resolviendo para la semana próxima una actividad, seguramente va a ser en algún espacio central, evaluaremos si va a ser Palacio Pizurno, Casa de la Provincia. Todavía falta resolver detalles de último momento y estamos esperando una pronta respuesta, ¿no? O sea, la movilización está sujeta a las novedades que podamos llegar a tener en esta semana. Recordemos, de no haber ninguna novedad, seguramente la semana próxima va a seguir el plan de lucha, ¿no? Este es un plan de lucha escalonado que tiene como objetivo el reconocimiento de los bachilleratos populares. Así que estamos en esa pelea. Recordemos que llevan adelante todas las decisiones a medida de asamblea, ¿no? Con los docentes del bachillerato, pero también con los propios alumnos del bachillerato. Sí, no, digamos, nosotros en esta experiencia pedagógica, más allá del contenido, digamos, y la perspectiva de clase al encarar lo pedagógico, tenemos un método que es un método que tiene que ver con la historia de la lucha de clases en el mundo y que es el método más democrático que tienen los trabajadores, que es la asamblea de base y la democracia de base, donde se resuelve, donde se ejecuta, donde se vuelve a la asamblea, se hace una autocrítica, se formula nuevos planteos y se siguen, digamos, perspectivando los objetivos, en este caso, de los compañeros de bachillerato. Estamos hablando de compañeros alumnos, compañeros docentes, compañeros vecinos. Entendiendo que este es un año más de esta experiencia, el año pasado tenían el primer año y ahora se suma el segundo, ¿cómo se está llevando adelante las actividades ahí en ese lugar, en el Bachillerato Popular? Y este año fue muy interesante la apertura que hubo, se han incorporado nuevos compañeros docentes, se han incorporado nuevos compañeros alumnos, hemos realizado una actividad muy interesante que fue el acto por el 1 de mayo en el bachillerato y estamos manteniendo la matrícula, llevamos la gestión institucional gracias al aporte colectivo de todos los compañeros adelante, así que en ese sentido estamos muy contentos y hacemos un balance muy positivo de lo que ha sido esta experiencia. Nosotros estuvimos presentes cuando se realizó la actividad de la proyección de la película del documental sobre Walter Bulacio y nos sorprendía, y también lo señalamos en estos micrófonos, la participación de los jóvenes. Tanto fue la participación de los jóvenes en esa actividad que también hubo un efecto contagio. Los chicos quieren hacer un programa de radio. Y ahí ingresa este trabajo pedagógico, ¿no? De conciencia y, como usted lo señalaba, de clase. Le digo a usted, cuando somos compañeros también en mucho palo para que aprenda, pero bueno, nació así la conversación en el día de hoy, Juan. Así que estaba con el usted incorporado. Sí, Fernando, realmente el tema de que se pueda trabajar en lo que es comunicación, que esté el proyecto de poder realizar un programa por parte de los alumnos, nosotros creemos que es un avance, y aparte que es algo que surge de los compañeros, o sea, surge de las bases, se resuelve, los compañeros asumen el compromiso, el protagonismo, y yo calculo que esto en muy poco tiempo va a estar al aire y va a ser realmente un logro importantísimo. Y ahí ingresa lo que siempre señalábamos, cómo quebrar estas lógicas ya establecidas, por ejemplo, los paradigmas de la educación pública, y encontramos estas nuevas instancias, los propios alumnos apropiándose del espacio y de las iniciativas. Sí, nosotros entendemos, digamos, que la escuela tradicional es una escuela, digamos, que reproduce la ideología de la clase dominante. Si bien, digamos, desde los trabajadores de la educación es muy posible llevar adelante peleas importantes junto a la comunidad, junto a los estudiantes, desde la perspectiva que nosotros encaramos la educación en los bachilleratos, rompe totalmente con esa lógica de la institución formal, ¿no? Nosotros acá, digamos, utilizamos mecanismos de decisión colectiva, realmente democráticos, participativos, pluralistas y que apuntalan al protagonismo. La institución escuela, hablando de, digamos, de lo que es la educación formal, es una institución a puertas cerradas, donde no está abierta a la comunidad, donde la escuela está en el turno que corresponde y después no está más la escuela. No tiene un vínculo y una identificación con los actores fundamentales de la comunidad educativa, que son los padres y los alumnos. Es un gran déficit. Juan, desde ya muchas gracias por la comunicación y estaremos en contacto por si se realiza esta medida de fuerza en decisión por parte de la comunidad del Bachillerato Popular y todos los bachilleratos que conforman este espacio que bien describías. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de contar lo que hacemos, Fernando. Un abrazo grande para vos y un saludo para todos los que siempre están escuchando el programa. Un abrazo, Juan, hasta luego. Ahí pasaba Juan Ruedi hablando con nosotros y explicando las instancias. Estiman que van a hacer una movilización a Capital Federal si no hay una respuesta inmediata en estos días. Sí, estaremos nosotros haciendo la cobertura correspondiente porque entendemos que la organización fue la que le dio resultado a la comunidad del Bachillerato Popular El Cañón y a otros bachilleratos para llegar a esta instancia del compromiso por parte de Mario Porto. Claro que hay que recordar que estamos en un año muy particular, regido por las elecciones, y obviamente puede ser un obstáculo concreto y específico para seguir demorando estas instancias de compromiso, y luego sí puede llegar una instancia de estas características y quizás se sume a la ola de actos que inundará hasta el mes de octubre próximo a las elecciones. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Esto es Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde.

ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Cuando menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. El viernes 17 a las 21, FM Moreno está de fiesta. Y lo festeja en el Churqui. Acércate a las 21 a escuchar a Pablo Merletti. Y a las 24, Pachanga. FM Moreno construye, colabora y divertite. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Continuamos en Nunca es Tarde. Imposible comunicarnos con Pablo Lombar, eso que habíamos hablado en las previas a la producción, pero bueno, si nos está escuchando nos puede, se puede comunicar con nosotros al 466-6559. Vamos a hablar de la entrevista que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante a Vicente Citolema, pero nos vamos a centrar en dos puntos centrales, más precisamente en el rol del intelectual. Aquí en la mesa tengo La Pasión del Piquetero, libro escrito por Vicente Citolema, en donde en el prólogo realizado por este intelectual que nació en la ciudad de Buenos Aires en 1939 y allí sigue viviendo tras haber estado 7 años exiliado en Europa, un poeta, un dramaturgo, periodista, investigador de temas artísticos y sociales, docente, estudió Derecho y Ciencias Sociales, recibiéndose de abogado en la UBA. Profesor de Psicología Social, se formó junto a Enrique Pichón Rivier, con quien fundó la primera cátedra para el estudio de los mecanismos de la creación artística en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Como periodista fue director de importantes revistas culturales, entre otras Cero Talismán, Liberación, Crisis, Cara a Cara con la Cultura, Fin de Siglo, Locas y la Maga, y publicó sus trabajos en los diarios Clarín, El Cronista Comercial, La Opinión, La Voz, Sur y Página 12. Organizó talleres de artes en centros populares, hospicios, cárceles y otras instituciones de la pobreza. Desde la década del 60 se destacó en la defensa de los derechos humanos y a fines del año 2000 creó la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, siendo su primer director académico. Y ayer hablaban respecto a este tema preciso y lo que está sucediendo con Eva de Bonafini y el caso Schocklender. Pero voy a hacer la lectura de una extensión del prólogo original de este libro que salió en 2007... Estamos hablando de La Pasión del Piquetero de Vicente Citolema, donde menciona: han pasado 3 años, alguien podría contar las nubes, las lluvias y las lunas que se han visto. Alguien también podría, sin renunciar a la belleza, dar cuenta de las luchas por un mundo más humano que no se detienen, al igual que la violenta reacción del poder.

Lo importante es que nosotros, las personas, seamos libres y plenamente conscientes de que somos parte de la naturaleza. Y ese es el mandamiento que se le olvidó a Dios, decir, serás parte de la naturaleza, obedecerás a la naturaleza de la que formas parte. A Dios se le olvidó porque estaba ocupadísimo, pero es hora de recuperarlo. Bueno, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos. Bueno, ya escuchábamos a Eduardo Galeano con una posición muy particular sobre el rol de los intelectuales. Ya vamos a trabajar un programa completamente analizando el rol del intelectual, juntando lo que dijo Svampa cuando estuvo aquí en Moreno, lo que dijo Vicente Sitolema, recordando también lo que se propone desde el quehacer de Lenin, Sartre también lo hace en la década del 60, diferentes posiciones. La misma Rosa Luxemburgo, cuando plantea la huelga de masas, dice que el intelectual debe seguir al movimiento proletariado y no indicar el camino al proletario. Bueno, distintas posturas que nos ayudan de algún modo a comprender lo que está sucediendo en estos momentos. Ni hablar cuando uno busca archivos de David Viñas y la importancia también de esta persona que se negó a participar de Carta Abierta porque indicaba que el intelectual debía mantener su mirada crítica sin ningún acercamiento al poder político de turno. De esta manera nosotros le damos conclusión a una extensa entrevista que puedes escuchar en el blog de la radio que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante en el día de ayer en Perfiles, que la recomendábamos, y hoy escuchábamos fragmentos de esta extensa entrevista realizada por nuestro compañero a Vicente Sitolema, y estaremos hablando con él en los próximos días por su libro La pasión del piquetero y por lo que significa que mientras lo remarcaba el 26 de junio de 2002 para la clase trabajadora, en este caso lo que sucedió en el puente Avellaneda con Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Nos acomodamos, te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 y comenzamos la recta final del programa del día de hoy en FM Moreno, denominado Nunca es Tarde. Para informarte, nunca es tarde. Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio, en mar. ¿Cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde. Por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Estás acá o andas a ver? A ver si estamos metidos en algo. Estamos escuchando a Andrés Jiménez, líder de Animal en Primera Instancia y luego también de Demente. Este músico que comenzó aquí en el oeste, Miguel, en Ituzaingó, llevaba sus equipos en el tren Sarmiento para Capital Federal cuando tocaban en alguna fecha, por ejemplo, en Caballito y por esos lados. Y tenía toda esta cuestión barrial. Saldrá Animal, una banda muy comprometida, por cierto, en sus letras, con un sonido muy poderoso. En ese momento estaba Corbalán en el bajo, luego será bajista de Carajo cuando decide desprenderse de esta experiencia de Andrés Jiménez. Y Andrés Jiménez también va a tener un cambio estructural en su música a partir de un tema puntual, que es la relación con León Gieco, y la decisión de Animal de grabar una versión del tema Cinco Siglos Igual, una versión muy particular en la que Andrés Jiménez le pone voz a esa canción que había salido en un disco de la década del 90 de León Gieco, y a partir de ese momento empieza a haber una relación muy fluida, donde lo puede encontrar usted, o el oyente que está escuchando en estos momentos, Nunca es Tarde, en algún recital de León Gieco o del mismo Demente. Tanto nació esta relación que grabaron un disco juntos, donde León Gieco hace sus temas junto a Demente con un sonido muy arraigado en sus guitarras. Pero los dejo para que ustedes escuchen la palabra de los integrantes de Demente hablando de cómo conocieron a León Gieco, con León Gieco incluido en un programa que se emitía en Volver Rock, más precisamente en la conducción de Tom Lupo, este periodista que en la década del 80 fue muy importante para las bandas, porque desde su programa de radio no solamente realizaba las entrevistas, sino que difundía su música y además se atrevía a transmitir en vivo los recitales. Imagínense lo que era para esa época transmitir un recital en vivo sin tantos adelantos tecnológicos como ahora, cuando el operador en aquel momento no tenía, como algunos comunicadores mencionan, la tranquilidad de estar sentado mientras sucedía la transmisión, como sucede ahora por la tecnología. Es decir, uno está con las computadoras, tiene una consola. En aquel momento había que poner en punta el cassette de las publicidades, había que buscar los discos, limpiarlos, ver si estaban bien o estaban rayados, ver si estaba bien la púa, ponerse en punta también los cassettes de las notas. Imagínate lo que debe haber sido para aquel. Había las bandejas, mirá, imagínate lo que era para el operador de aquel momento. Y bueno, tenemos historias de estas radios comunitarias del distrito de Moreno que vivían esas historias. Nada es igual, pero te invito a que escuches la entrevista realizada a Demente con León Gieco contando, y además luego, para cerrar, un tema de Demente cantado por Andrés Jiménez y Abel Pinto, el músico de folclore que también es el ahijado musical de León Gieco. Presento al equipo en el día de hoy: Miguel Ángel Costas en la operación técnica y también acompañamiento de producción, y quien les habla, Fernando Cho. Hicimos el programa el día de hoy aquí solitos, pero quien nos acompañó en la producción también fue nuestro compañero Rubén Oscar Bustamante, también Cintia Analia Medina, Agostina Sulpici, Cecilia Rodríguez, que hoy no pudo venir porque está terminando los trabajos prácticos de la Universidad de Periodismo, y bueno, es entendible, son épocas de entrega de trabajos prácticos, uno puede comprenderlo. También agradecemos a Juan Ledesma y a Lucía Sánchez de Correpi, quienes están también participando de este programa. Martín Raffo también le saludamos desde aquí, que estará el día viernes en estos micrófonos haciendo el informativo regional de Farco, que hacemos junto a Tincunaco, y también lo hacemos junto a La Posta. Mandamos un saludo a Juan Rey, conductor de Ruido Rebelde y de Mucho Palo, que también estuvo participando hoy hablando como referente de Bachillerato Popular y explicándonos la situación que se estaba viviendo. Y todo esto pasó en casi 2 horas de programa. Nos vamos, esto fue Nunca es Tarde, mañana será otro día como siempre decimos. Quédate ahí para escuchar la repetición de Recorte Informativo hoy con la conducción de Rubén Bustamante, y luego vendrá toda la programación en esta radio recuperada. Te dejo con León Gieco y la gente de Demente contando cómo se conocieron, y luego Abel Pintos haciendo un tema de Demente, esta banda de Andrés Jiménez. Estábamos escuchando todo y yo tuve la suerte de conocer a León en el 96, 97. ¿A qué hora? A las... te digo porque me tengo memoria de elefante. Sí. Y serían las 7 de la tarde. Ajá, muy en bien. Una plaza que era la plaza... Lo conocí. Ah, sí. Conocerlo conocí en un teatro en Paraná, Entre Ríos. Yo estaba por tocar con Animal en el año 94, en la época de Fin de un Mundo Enfermo, y le pregunté a nuestro manager en ese momento si que tocaba León Gieco, y justo el manager que teníamos nosotros era el hermano del manager León. Entonces fui hasta la puerta del teatro y Gustavo me dejó entrar, y entré, y justo cuando entré no había más localidades, y me senté en el piso y justo tocó Cinco Siglos Igual y me puse a llorar. Y me mató, y bueno, y después nos fuimos a tocar nosotros con Animal. y de ahí después lo volví a ver a las 7 de la tarde en la plaza de ahí de Parque Patricios, en 2 kilómetros por Sida, que tocaba León. Uh-huh. Y esa fue la primera vez que lo conocí así bien y me dijo, ¿te sabés 5 sillas y vuelta, antes de que te gusta? Le digo, sí, no sé. Bueno, subí a cantarla y ahí siempre, la cantamos primera siempre. Vez. Hoy soñé el tiempo en gotas, vi llover la vida misma, reflejándome en el agua, redescubro las heridas, cicatrices que quedaron de batallas recorridas, inocente a lo prohibido, el temor fue solo risas. Nadie más que uno es su dueño, creciendo en las propias leyes, derrochas la energía, fiel al ser alguien para. Temor a las caídas, precipicios y acertijos, la pasión marcó el destino. Creciendo en las propias leyes, derrochas la energía, fiel al ser, alguien para. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias.